programa Por y Para la Liberación Animal. El poder de las imágenes para visibilizar e informar sobre las injusticias. La cámara fotográfica como instrumento de cambio. El arte de la fotografía al servicio de la lucha contra el especismo. En esta edición de Lluvia con Truenos vamos a conocer a un nuevo proyecto lleno de ética, arte y corazón. Hoy entrevistamos a un proyecto que carga las cámaras para ponerlas a disposición de los demás animales. Estamos hablando de la plataforma Animal View. Y bueno, pues en esta edición tenemos con nosotras a Elena, miembro de la plataforma, y a una de sus colaboradoras, Ruth Montiel Arias. Bienvenidas, ¿qué tal estáis? Hola, pues muy bien, muchas gracias por invitarnos y muy bien, encantada. Un placer, como siempre, compas. Muchísimas gracias a vosotras por darnos este ratito. Y bueno, pues para empezar la entrevista y para que la gente a lo mejor que no haya oído todavía hablar del proyecto, contarnos un poco qué es Animal View y cuándo surge. Voy a empezar un poco por cómo surge, para así meternos un poco en la historia, ¿no? Porque en realidad es algo que teníamos en mente desde hace ya unos cuantos años, pero decidimos empezar ya y lanzarnos, ¿no?, de cabeza al proyecto. El motivo inicial por el que empezamos a pensar en crear esta plataforma fue que nos dimos cuenta de que había una serie de activistas que eran profesionales en el mundo de la fotografía y de audiovisuales que tenían mucho material que se podría utilizar para la defensa de los animales. ¿Qué pasa? Que algunas de estas personas no tenían medios propios para la difusión de todo este material. Y lo que hacían era trabajar para distintas organizaciones y luego no rentabilizar más allá de ello su trabajo. ¿Qué ocurría? Que estas organizaciones a lo mejor utilizaban pues unos fragmentos de vídeo, unas cuantas fotografías y todas esas imágenes que no eran utilizadas se quedaban sin darle salida. Entonces, esto nos llevó a querer crear esta plataforma y darles más visibilidad. Es verdad que también publicamos trabajos de personas que sí que tienen sus medios de difusión, pero que le hemos propuesto colaborar con nosotras y han querido hacerlo porque comparten objetivos y los mensajes que nosotras transmitimos, como es el caso de Sofía Dumat, Ariana Creus, Nayara Sánchez Piñeiro, Florencia Castelar, Figuera, Irene Aparicio y por supuesto aquí Ruth Montiel Arias. Pero había otras personas, como es el caso de Carlota Saorsa o Eira Doval o Siana Castro, que tenían mucho material, eran personas que dedicaban bastante tiempo de sus vidas a documentar lo que le sucede a los animales, pero no tenían medio de difundir todo este trabajo. Entonces, como ya dije, pensamos en crear esto hace años, pero fue a raíz de que nos enviaran las imágenes de una granja de animales utilizados como mascotas en Galicia, que decidimos pues lanzarnos y por fin sacarlo a la luz. También hay algo que caracteriza un poco esta plataforma y es que, al menos a día de hoy, todas las personas que conformamos Animals View somos mujeres. Y lo que nuestra intención es promover sobre todo el trabajo de las mujeres en este ámbito. ¿Por qué hacemos esto? Porque, bueno, en realidad también somos conscientes de que las mujeres somos víctimas de discriminación y esto nos afecta de muchas maneras. Hay como una sensación generalizada entre las mujeres de que tenemos que hacer un esfuerzo extra para que nuestro trabajo sea reconocido. Y además, toda la discriminación pues, que hemos sufrido como mujeres nos afecta de muchas maneras. Hay algo también que nos ocurre a muchas y es como una sensación de inseguridad a la hora de exponer públicamente nuestros trabajos. Entonces, desde esta plataforma también queremos dar un apoyo a todas esas mujeres. Aquí, a mí sí que me gustaría que Ruth diera su opinión, porque Ruth se mueve mucho en el mundo de la fotografía y hemos compartido con ellas también algunas observaciones sobre cuál es la diferencia, ¿no?, a la hora de sacar tu trabajo, darle visibilidad si eres fotógrafa en comparación con si eres fotógrafo. Sí, bueno, en este caso, evidentemente, que surgiera una plataforma como Animals View en el momento en el que tuve conocimiento de ellas y pude empezar a entablar una relación de cooperación, ¿no? Uno de los pilares también por los que a mí me parece como súper importante e interesante el proyecto es por lo que comenta ahora Elena, ¿no? Porque al final, efectivamente, esa ya no solo que sea una plataforma probablemente que sume herramientas, ¿no?, a la causa, ¿no?, sino también el hecho de dar esa visibilidad a mujeres que trabajan con la cámara, ¿no?, como herramienta también. Y más que nada al final porque es un espacio que muchas conocemos, que hasta ahora pues evidentemente está dominado por el hombre, ¿no?, y además con un lenguaje muy heteropatriarcal, el cual, si queréis, luego podemos hablar y reflexionar al respecto, ¿no? En esto que comenta Ruth, se me ocurre una pregunta que surge ahora, es, ¿hay mucha diferencia? Porque es interesante lo que comentáis, ¿no? Cómo aúna el proyecto la visibilidad y la lucha contra el especismo y también la visibilidad de las mujeres, la lucha feminista. ¿Veis mucha diferencia entre, por ejemplo, el trabajos audiovisuales, ¿no?, hechos por mujeres y hechos por hombres? ¿A eso te refieres un poco con el lenguaje? ¿Se enfoca en otras cosas? ¿Se ven otras cosas distintas? Para las personas que no entendemos de eso, ¿vosotras lo notáis? No es una cuestión al final tanto del modo de mirar, ¿no?, porque al final el modo de mirar también depende de cada individuo, ¿no? Sino al final también el cómo podemos entender a la hora de contar las historias, ¿no? A lo mejor sí es verdad que podemos tener una manera de contarlas con otra sensibilidad, podemos decirlo así, ¿no? Pero más allá también de eso, al final es lo que comentaba antes Elena, ¿no? Es también generar un espacio en el cual también estén estas formas de mirar, ¿no?, que hasta ahora no han tenido tanto espacio o no hemos tenido tanto espacio, ¿no? Al final es una realidad. Es decir, ¿cuántas veces hemos podido, y ya no solo me voy a centrar en el Estado español, sino a nivel internacional, ¿no? Por lo general, lo que suele ilustrar muchísimos reportajes del ámbito que sea suelen ser miradas o voces masculinas, y eso es una realidad. Pues evidentemente en nuestro movimiento también es así, ¿no? Lo sufrimos y lo llevamos sufriendo muchos años, ya a la hora de esos espacios y de quién habla en los espacios, que por lo general suelen ser pues evidentemente voces masculinas, aunque la mayoría de voces sean femeninas, que realmente están ahí soportando el movimiento, ¿no? Pero y con el tema de la imagen pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que también Elena hacía antes una referencia bastante importante, y es este síndrome de impostora que tenemos, que es al final que parece que las voces válidas, las imágenes válidas, las documentaciones audiovisuales válidas son las del hombre, ¿no? Y nosotras siempre nos frenamos más porque creemos que no es suficiente, ¿no?, lo que hacemos, o que no tiene precisamente los estándares de calidad que debería de tener, o que no lo estamos contando como se supone que se tiene que contar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, hay algo que yo creo que es fundamental, y es que el movimiento de derechos animales está conformado en su inmensa mayoría por mujeres. Entonces, consideramos que transmitir, visualizar y promover el mensaje de las mujeres es fundamental para comprender el movimiento, ¿no? Entonces, es una labor que consideramos imprescindible llevar a cabo. Sí, además hay una cosa importante al respecto también, y es la visibilidad, ¿no? También sumar, por eso lo que decía Elena, ¿no?, lo de que eso sea una plataforma de visibilidad, porque sí es verdad que a mí a veces compañeras y compañeros del movimiento decían, no, pero es que no hay mujeres que estén haciendo trabajo sobre explotación animal, y yo decía, claro que los hay, lo que pasa es que hay que buscarlos, y además hay menos compañeras, puede ser, precisamente por lo que estábamos haciendo, ¿no? Reitero, es decir, el síndrome de la impostora, ¿no? Pero también es eso, es una labor de ayuda y de búsqueda de estas personas, ¿no? Porque pues ahí están, ¿no? Y AnimasBio lo está demostrando. Por otro lado, nos preguntamos cómo veis vosotras, cuál es la potencia de utilizar los medios audiovisuales, esto que esta plataforma que tiene su herramienta para la difusión, ¿Cuál es esta potencia? ¿Qué nos podéis decir sobre esto? Bueno, creemos que la imagen es una herramienta muy potente. No, a ver, no, quizá no tengamos claro que vaya a ser una herramienta que genere un cambio de por sí, que en muchas ocasiones puede ocurrir, pero sí es una herramienta que ayuda quizás a empatizar de una manera muy directa con una situación, ¿no? Tú si ves a un animal que está sufriendo, a un animal que está en una situación que si tú te encontraras en ella, sufrirías, quizá eso ayude a entender un poco la situación. Luego ya siempre tiene que haber un trabajo de reflexión y de desarrollo de una ética propia. Pero sí que creemos que la imagen es fundamental. Y más en una sociedad actual en la que la imagen es fundamental, sobre todo para la gente joven, ¿no? La gente consume material visual constantemente, ¿no? O sea, es como una droga casi. Y además, con esta plataforma, al poder sumar distintas perspectivas visuales de distintas personas con distintas formas de entender la realidad y lo que le sucede a los animales, creo que también podemos llegar a un abanico más grande de personas. Porque quizás haya imágenes que puedan concienciar o puedan hacer reflexionar a un tipo de personas, pero a lo mejor causen un rechazo en otras, ¿no? O incluso una indiferencia en otras. Y al tener distintas perspectivas, creemos que podremos llegar a más personas diferentes para que se replanteen cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro comportamiento con los demás animales y, sobre todo, por lo menos desde la plataforma pensamos que es muy importante no solo mostrar la imagen, sino acompañarla de un discurso que hable de esa discriminación y que sea muy directo. O sea, que sea accesible a quizás pues a la gran mayoría de la sociedad. Hay gente que jamás, pues a lo mejor jamás se conciencia y no quiere hacerlo, pero de una forma asequible pero muy directa y enfocándonos en la discriminación que padecen los animales a través de la imagen. Habéis comentado un poco quiénes formáis este proyecto. Ahora nos gustaría saber cómo os organizáis para sacar adelante el trabajo que realizáis. Pues llevamos poco tiempo y en realidad quienes conformamos este proyecto somos básicamente 4 personas. Entonces hay una persona que se encarga básicamente de lo referente a la fotografía, otra persona de lo referente al vídeo. Y luego hay 2 personas que suelen dedicarse a lo referente a los textos, a la redacción, a la corrección. Y entre todas también nos vamos apoyando y gestionamos redes sociales y la web. En principio, nosotras nos mantenemos en el anonimato por algo que creo que es bastante importante, que hay personas, activistas, que documentan un tipo de imágenes cuya finalidad es dañar a la industria. Y entonces creo que todas las que estamos aquí somos conscientes de que estas personas han sido, son y serán víctimas de una represión por parte de un sistema que apoya esta industria y que en una parte importante de las veces está financiada por la misma. Entonces creo que es importante mantener un poco ese anonimato, ya no por nosotras, sino por generar una seguridad en las personas que quieran compartir sus trabajos con nosotras. Y bueno, un poco, pues ya os digo, estamos empezando y nos vamos organizando entre las 4 como podemos. Hay gente que colabora de vez en cuando y nos echa una mano y contamos en un futuro pues con que se unan más personas. Bueno, y a pesar de ser solo 4 personas, a día de hoy, si no nos equivocamos, ya tenéis publicadas 2 investigaciones, ¿no? Una sobre una granja de animales que son utilizados como mascotas y otra sobre vivotecnia. ¿Nos podéis hablar un poquito sobre ellas? Sí, claro. La investigación sobre la granja Saraleira, que era una granja que estaba ubicada en Galicia y se dedicaba a la cría y la venta de animales utilizados como mascotas, fue, bueno, como ya os comentaba antes, lo que nos incitó a sacar ya adelante, a sacar a la luz la plataforma. Entonces, era una granja realmente impresionante, ¿no? Por las imágenes que se pudieron ver. Esta investigación fue realizada por 3 activistas, Eira Doval, Carmen García y Siana Castro, que documentaron, hicieron una labor de investigación sobre esta granja, también gracias a la colaboración del Santuario Bacaloura, que fueron quienes gestionaron el rescate de los animales que quedaban allí. Esta granja llegó a comercializar con casi 1 millón de animales al año. Cuando esta granja cerró, muchos animales quedaron allí, sin alimentos, sin agua, sin prácticamente cuidado de ningún tipo, y las responsables del santuario consiguieron salvar... Bueno, cuando ellas se enteraron de todo lo que estaba ocurriendo, quedaban 2.000. O sea, imaginaros la cantidad de animales que murieron. Se puede ver en las imágenes que había muchísimos cadáveres y bueno, que allí fallecieron miles de animales. En realidad, nos pareció interesante empezar con esta investigación porque, por un lado, es un tema que no es muy conocido. Sí que se conoce un poco el tema de la cría y la venta de animales como mascotas, pero más grandes, como perros, por ejemplo, ¿no? Se sabe que es una industria terrible porque, por un lado, instrumentaliza a los animales, por otro lado, las condiciones, obviamente, de cría son terribles y, además, es que ya ha añadido el tema de que se abandonen muchísimos animales, ¿no? ¿Qué pasa? Que con animales pequeños la gente no suele empatizar tanto, entonces no hay mucha información al respecto. Y con los animales pequeños ocurre un poco lo mismo que con los animales utilizados para consumo. Es decir, tú compras un hámster en una tienda y el hámster está enfermo y lo que le es más rentable a la persona que te lo vende desde la granja es darte otro. O sea, no le compensa llevar un hámster a un veterinario, ¿no? O sea, son productos, se desechan y se saca otro. Entonces, nos pareció muy interesante porque muchas de las personas que estaban involucradas en el rescate de los animales y que estuvieron moviendo mucho este tema eran gente que colaboraba en protectoras. Y sobre esta gente se generó una gran indignación. Entonces, a nosotras nos pareció también muy interesante hacer una analogía de este tipo de animales, porque las imágenes, si las habéis visto, son prácticamente idénticas a la de una granja de animales utilizados para consumo. Entonces, nuestra idea era traspasar, ¿no? Era que la gente que se indignó con este tipo, con la situación de este tipo de animales, pudiera hacer la conexión y se diera cuenta de que esto es lo que le ocurre a todos los animales que son explotados de una manera o de otra. Y bueno, creemos, esperamos haberlo conseguido de alguna manera. Y con respecto a la investigación de Vivotecnia, es una investigación que realizó Carlota Saorsa, como todas sabéis, que estuvo infiltrada en este laboratorio de Madrid de experimentación animal. Y nosotros, cuando empezamos a pensar en contactar con otras personas para publicar sus trabajos, ya teníamos en mente a Carlota. Si lo hicimos en ese momento fue porque queríamos dar más impulso a la campaña que está llevando a cabo la Asamblea Antiespecista de Madrid, de Cerremos Vivotecnia, y creímos que sería un buen momento para darle salida. Entonces entramos en contacto con Carlota, que es una persona maravillosa, que estuvo muy, muy contenta desde el principio de participar, porque ella misma quiere que esto tenga continuidad, que no pase, que no caiga en el olvido, ¿no? Y también porque quiere apoyar a las compañeras de la Asamblea. Y entonces la verdad es que fue un encuentro con ella muy bueno, porque es que además otro de los objetivos que tenemos en la plataforma también es crear como una red de apoyo y de colaboración entre activistas, ¿no? Y entonces con Carlota es un poco también lo que estamos haciendo. La hemos puesto en contacto con otras activistas que colaboran con Animals View y están ya pensando en proyectos para llevar a cabo juntas. Entonces nos parece muy bueno que esté ocurriendo esto a través de la plataforma. Y esto, por ejemplo, también ocurrió en el caso de la manifestación antiespecista que se tuvo lugar en noviembre en Madrid y que organizó la Asamblea Antiespecista, que nosotras pensamos en cubrirla y entonces decidimos contactar con Ruth, porque sabíamos que ella ya había documentado otras manifestaciones, y poner en contacto a varias activistas que estaban en Madrid para preguntarles si querrían cubrir la manifestación y que nosotras difundiéramos esas imágenes. También nos pusimos en contacto con Sofía Dumat, porque en México también se lleva a cabo este tipo de manifestaciones, y conseguimos no solo hacer un reportaje para nuestra plataforma, sino crear un equipo colaborativo entre activistas que en un principio ni se conocían, ¿no? Entonces eso nos parece muy bueno. nos parece que es fundamental, ¿no? A lo mejor activistas que a lo mejor dudaban si documentar a lo mejor este tipo de cosas o dudaban de si su trabajo podría servir para ayudar a los animales y al poder trabajar en equipo ven que sí y que es muy importante que lo hagan. Y sobre vivotecnia, bueno, creo que tampoco hace falta decir mucho más porque vosotras aquí ya habéis hablado del tema, además las compañeras de la asamblea tienen una página donde lo explica muy bien, que es Cerremos Vivotecnia, noblogs.org, o sea que invitamos a todas las que estén escuchando el programa a que entren ahí y pues darles las gracias por todo lo que están haciendo. Bueno, pues una labor también fabulosa lo que estáis haciendo vosotras, ¿no? Y muy importante de poner en red y conectar a los activistas, que viene muy bien y hace mucha falta. También nos preguntamos si tenéis alguna periodicidad para ir sacando las investigaciones, para compartirlas, o bueno, eso claro, vais como vaya surgiendo, ¿lo tenéis organizado de alguna manera? Tratamos de tener cierta organización, o sea, sí que es cierto que todas las que formamos parte de la plataforma tenemos o nuestros trabajos o nuestros proyectos, entonces intentamos dedicarle todo el tiempo que podemos, por lo menos para conseguir que tenga una calidad buena y que podamos conseguir llegar a bastantes personas, a las más posibles. Pero vamos haciéndolo un poco como podemos. Nuestra idea es intentar sacar al menos algún reportaje o alguna investigación. Investigaciones siempre son menos, pero al menos algún reportaje al mes. Hemos empezado muy lanzadas, ¿no? Y hemos estado sacando bastante material y en realidad está muy bien, estamos muy agradecidas porque todas las personas con las que contactamos se han mostrado muy interesadas en colaborar con nosotras y ya tenemos varias colaboraciones para este año que viene y el único impedimento que podemos tener para no sacar información y material fotográfico y audiovisual a cascoporro es porque no, a lo mejor no tenemos tiempo para poder gestionarlo, pero en principio nuestra idea original es la de sacar pues, entre uno y dos reportajes al mes, pero como estamos empezando, tenemos que ir viendo un poco cómo lo podemos ir gestionando de la mejor manera posible. Bueno, mejor que sea por falta de tiempo a por falta de temas, ¿eh? O sea, que por desgracia siempre hay algo en lo que mirar y en lo que fijarse y en lo que denunciar. Además de estas investigaciones que comentabais, también os habéis comentado así por encima algunos reportajes que habéis sacado, como el de la manifestación antiespecista, o también nos hemos dado cuenta, hemos estado ahí echando un ojo que tenéis también sobre las consecuencias de los incendios sobre los demás animales y uno muy reciente sobre la matanza del cerdo. Nos preguntamos a quién van dirigidos este tipo de contenidos, si es un público más general, como decíais, ¿no? De lo que surgió sobre la granja de mascotas, o va como a activistas o al público más en general. No sé si nos podéis contar un poquito más. Bueno, yo quizás aquí, casi como colaboradora, y bueno, nos podría, y además eso que es algo que también discuto mucho con las compañeras de la plataforma, ¿no? Creo que la plataforma lo que podemos ver es que ha creado como tres líneas de trabajo, ¿no? Como muy claras, ¿no? Esa parte, como decía antes Elena, de investigación, luego una parte, como estáis mencionando, de reportaje y luego tienen un apartado como de otros, ¿no? Lo que sí creo que podemos ver muy bien es que, como decía también y reitero antes Elena, la diversidad de miradas hace que también llegue a una diversidad de público más amplia. Está claro que tanto el tema de investigación está como más pensado, se ve más hacia un público muy extenso, tanto pues, gente vinculada al movimiento por los derechos animales como gente que no lo tiene. Quizás el de reportajes es más para un público general, ¿no? Porque probablemente muchas compañeras pues, ya conozcamos pues, temas que se han visto, ¿no? de reportajes que han hecho algunas compañeras, así como otros no, pero la mayoría creo que en el movimiento los conocemos. Pero luego hay una línea de otros Y además, pues no sé, a mí me gusta mucho esta línea, porque además ahí, pues quizás en este trabajo un poquito más a mano con las compañeras de Animals View, ¿no? Que es como una mirada un poquito más fuera de los otros lados, ¿no? Quizás pues rozando otras maneras de contar, ¿no? Como puede ser el trabajo de Nayara, ¿no? Es un trabajo maravilloso que tiene sobre el santuario. Por el santuario vegan, ¿no? O bueno, o la compañera Flor con Ciudad Especista, ¿no? Unos trabajos que no tienen una mirada tan entendida como fotoperiodística o de investigación, ¿no? Pero que sí que llega a otro tipo de público que a lo mejor no llegan las otras dos líneas. Entonces, yo creo que lo que hablamos hace un principio, ¿no? Y reiterando, esa diversidad de miradas tiene un abanico muchísimo más amplio para llegar al máximo número de personas posibles. Ahora nos gustaría saber qué estrategias estáis utilizando para llegar a vuestro target o público. En principio utilizamos obviamente la imagen, pero también reflexionamos mucho sobre el mensaje que queremos transmitir. Nosotras queremos ser muy directas con el mensaje. Pensamos que sobre todo hoy en día es fundamental centrarnos en un mensaje antiespecista. sí que es cierto que queremos llegar a un público amplio, pero somos conscientes de que a lo mejor a quienes vamos a llegar más es a gente que ya forma parte del movimiento o gente que tiene cierta afinidad con la defensa de los animales. Pero sea como sea, creemos que es muy importante que el discurso no se diluya, de forma que al final lo que nos mueve en esta lucha quede en un segundo o tercer plano, ¿no? Que es lo que consideramos que está ocurriendo mucho actualmente. Entonces, creemos fundamental quizás no diferenciarnos, porque hay mucha gente que lo hace, pero parece como que al final estamos quedando en un reducto, ¿no? Entonces, nuestra idea es llegar a crear algo profesional, algo de donde organizaciones o activistas puedan sacar información gráfica, pero también comunicar un mensaje, y un mensaje que esté centrado en los animales, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa en que nosotras consideramos que hoy en día se quiere conseguir unos cambios como muy rápidos, ¿no? En la situación, con respecto a la situación que padecen los animales, ¿no? Y muchas veces se caen en discursos regulacionistas de la explotación animal que no sé por qué motivo están abarcando demasiado espacio en el espacio del movimiento de derechos animales. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras desde, bueno, a nivel personal y como miembros de una plataforma, creemos que sí que puede haber una buena intención al pensar así, ¿no? Al pensar que si los animales van a ser explotados, quizá intentar conseguir que sufran lo menos posible. Nosotras como mínimo pensamos que conseguir estos cambios es algo dudoso, porque en realidad siempre que alguna activista o alguna organización se ha infiltrado en una granja, en un matadero, con el sello Bienestar Animal, ha descubierto que es que no es así. Entonces consideramos que es un gasto de recursos impresionantes para al final no conseguir nada, si es que esto fuera un objetivo conseguido, ¿no? Pero es que además consideramos que tenemos que pensar más a largo plazo, más en cambiar la conciencia de una sociedad. Pensamos que todos los cambios han llevado su tiempo, todas las luchas han sido difíciles, y que la única forma de conseguir realmente que se genere una conciencia de respeto hacia los demás animales pasa por poner el foco en los animales. Esto también está ocurriendo un poco con los mensajes ambientalistas para defender a los animales, que nosotras estamos de acuerdo con. Nosotras estamos de acuerdo con cualquier lucha, siempre y cuando sea justa y no discrimine a nadie. Desde el momento en que los animales se ven discriminados por alguna de estas luchas, ya no la compartimos y creemos que es problemático para conseguir nuestro objetivo, porque consideramos que si tú defiendes una causa argumentando que lo haces porque es beneficiosa para otra, caes en el riesgo de que la primera pierda valor como causa en sí misma. Entonces, queremos hacer mucho hincapié no solo en las imágenes que utilizamos, sino en el discurso que acompañan a esas imágenes. Entonces, pensamos eso, que quizá podamos llegar a gente que o bien coincida con nuestro discurso y la forma de plantear esta defensa de los animales, y crear esa red de apoyo entre nosotras para poder hacer cosas juntas y darnos más visibilidad, más apoyo cuando haga falta, a llegar a activistas que quizás no se hayan planteado esta cuestión, pero que gracias a este tipo de imágenes y de mensajes puedan hacerlo, y a personas que sean a lo mejor de alguna manera un poco afines a la defensa de los animales y se planteen que quizás lo importante es centrarse en la consideración moral de los animales y luego ya pues, luchar en otras causas y que se consideran justas, por supuesto, ¿no? Pero darle la importancia que se merecen los animales. Entonces es un poco como lo llevamos, y bueno, sabemos que es difícil, pero creemos que funcionará. Sí, justo el otro día hablábamos con Nuria Almirón sobre este tema, ¿no? Y la importancia también de analizar el discurso especista para poder desestructurarlo. ¿Qué características tiene este discurso en el medio audiovisual desde vuestro conocimiento? Mira, pues, a ver, si no recuerdo mal, Nuria hablaba muy bien de lo que es la normalización del especismo en los medios, generado además por unas estructuras de poder que perfectamente se ven que a través de los canales de comunicación van dando forma, ¿no?, a un discurso de lo útil, de lo necesario, incluso de lo saludable, ¿no? También indicaba la importancia de conocer los argumentos utilizados y quiénes los generan para poder contraargumentarlos y alertar de los mismos. Pero hacía una cosa también muy buena, Nuria, que indicaba la dificultad que había para identificar estos discursos, por estar muy metidos en todo lo que consumimos y además de manera como muy bien ensamblada, ¿no? En el ámbito de la imagen, al igual, además, que comentaba Nuria, el discurso especista está tan impregnado en todo lo que consumimos que es imposible escapar de él. Incluso muchas de las personas antiespecistas que nos dedicamos a contrarrestar este discurso, por momentos y en muchas ocasiones replicamos y entramos en el juego de generar imágenes con unos códigos muy marcados y canonizados, además, por un sistema que no solo es capitalista, sino especista, heteropatriarcal y euroblanco, además, que a mi entender son la base de las estructuras de poder a las que Nuria se refería. Pero claro, imaginaros, si ya es difícil deconstruirse en cuestiones sociopolíticas, pues sí, para deconstruir, ¿no?, nuestro lenguaje visual, y más en comunidades cuando ya tenemos todos los códigos como muy, muy identificados. Desde luego, a mi entender, deconstruir nuestro lenguaje visual debería ser una tarea obligatoria, además, mira lo que os digo, y sé que puede resultar raro, pero obligatoria para sumar más herramientas a la causa. Y sobre todo en momentos en el que estamos ahora, como decía antes también Elena, de la comunicación visual en la que estamos inmersas, porque es la comunicación que está mandando a día de hoy. No sé, para ser un poco más prácticas, los discursos visuales y audiovisuales especistas, si os fijáis, se sirven de todo aquello que rodea al humano. Es decir, todo es para hacernos sentir bien, para tener como ejemplos muy claros justo en las fechas en las que estamos, pues lo vemos, ¿no?, lo vemos con mucha normalidad, ¿no? Es como los anuncios, las películas, las series, reportajes, historias, bueno, en todas las redes sociales, TikToks, todos. Si os fijáis ahora mismo, es como todo apela a que todas las situaciones especistas son en familias y fiestas especiales, son con encuentros entre amigos y reencuentros, ¿no? Pero incluso situaciones que consideramos que ponen el foco en los animales, no es así. Asociaciones pseudoanimalistas o medioambientalistas que hablan de situaciones especistas siguen poniendo el foco en el yo. Y creo que muchas, además, de las personas que nos escuchan saben a quiénes me refiero, ¿no? Es como, al final, es como, esto se supone que es por los animales, pero no es por los animales, es por tu salud. Es como tú te encuentras y luego ya lo demás son los animales, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor me lío un poco, pero en definitiva creo que tenemos una deuda pendiente con nuestra educación visual, ya que realmente considero que no tenemos, no es una asignatura que se nos haya dado en las escuelas, a no ser que, bueno, realmente te especialices en alguna carrera audiovisual, pero aún así no te dan una educación visual antiespecista, ¿no? Más bien todo lo contrario. Así que no queda otra para mí que leer mucho, estudiar y estar pendientes de tesis y papers que realmente nos pueden ayudar un poco a lo que decía Nuria el otro día, intentar cómo identificar más claramente, ¿no?, estos códigos especistas en nuestro lenguaje visual, que es el que manejamos en este momento. Siento quizás que es una respuesta poco alentadora, pero realmente es lo que creo y es en lo que considero al respecto. E dice, frate, non rire. Quando il mondo si arrebutava e i guagliuni stavano in piazza, non combattiva. L'aria che tira non si respira. Ma ti ho inventato un modo che funziona solo in capo a tette, ma sente meglio prima. Ma rivoluzione in coppa, un telefonino non ha vita. come non fide che la gatta passa per sotto un naso, perché mo si cattiva. La cattiveria scaturita l'ho fatta che stai chiuso sulla tua casa, perché tiene paura e scivo via e sti scia. Che poi stai prendendo mo, perché poco che hai sa capa coppa sto telefonino. Perché il palle a caccia pure se non è tieno, vada terra da piglia e mira. E tu capisci chi sta in giro e chi sa tira. A politica t'accire, gente giacca e cravatta, che se sparto piatta a mente tu pensi al clima. A spravagatura la gente che per soldo ti squarta mediaticamente, che esce back fuori e sta tutta a nera. Che poi a me mi fa rire il fatto che scamano a chi se a chi le non pensano che sono solo pedine. Perché da sto paese con mano era sempre mafia, camorra, andrangheta e tutti i partiti a pezzo organizzati andrine. Che per da sta terra i Savoia se ne mi sta accorta a fa tarantella e brucia storie con stelle. E mo si mo frate storie in un mercenario che se ingoppa su cellulare non lo pira. Mi attacca di col telefonino. Non pira manca st'infama che ne ha balenato tutte cose. E mo vuole essere che casa farmaceutica fosse mi schiava. Ma quanto costa sta cura che tapava? A ieri era ambresso, oggi è tardi e stai grava. E tu ancora che si appressa un pallone che gira attorno ai bulletti e schedine. Occhio per poveriella, Roma e Girona, se vannessa mamma, padre, frate, sore e cucina. Che se va bene si doppa bene su telefonina. Mo che sto paese sguazza in tasse in ruina. A rende rimasto solo vieci che buona norma. E si ha un anni a fa burdella, perché mo la musica e il rumore ci sa che si spastidia. Chiamo magistrate cent'anni che hanno casino sotto i palazzini. O business renire, che hanno fachella che hanno fai figli nostri. Perché mo sono tutto avvocato, imprenditore in Berlina. Tutto che se non vira in coppa la telefonina. Segni da sti dati sensibili, mi chiamo Donina. Contra chi nega, sprega, vota lega. Va contro sistema, corretti dei cittadini. O mare agitato e buona che tu fai un bagnino. Perché la rivoluzione non la vira in coppa la telefonina. Con truenos, con compañeras de Animal View, la plataforma que mira con una mirada antiespecista. Nos preguntamos en qué estáis trabajando ahora, si hay algún otro proyecto o investigaciones que tengáis ahí en la recámara que nos podáis adelantar, si nos podéis hacer un pequeño spoiler. Pues mucho spoiler no podemos hacer. Todo hay que decirlo. Os puede... Nos lo imaginábamos, pero teníamos que intentarlo. A ver, os podemos contar. Bueno, en realidad, Animal View, por norma, no hace reportajes, no hace investigaciones. Nosotras, por norma general, nos limitamos a difundir y a dar visibilidad a trabajos de compañeras. Por norma, sí que es cierto que en algún momento nos podemos plantear llevar algo a cabo en conjunto con distintas activistas, pero bueno, por norma general lo que hacemos eso, es compartir. Entonces, sí que podemos decir que estamos hablando con nuevas colaboradoras, que todas están reaccionando súper bien y que para el año que viene publicitaremos sus trabajos. También os podemos contar que hay colaboraciones, ya como os comentaba antes, de unas activistas con otras, como es el caso de Carlota, Eira y Siana, que ya están a tope, con las pilas cargadas. Y sí que os podría decir que vamos a sacar, quizá dentro de un año de dos, una investigación sobre una explotación de animales a gran escala y sobre un tema que se trata muy poco. Pero ya no puedo decir más. Bueno, pues nos quedamos con la intriga ahí y nada, ya estamos llegando al final de la entrevista y nos gustaría saber dos cosas. La primera, si algún colectivo o individualidad quisiera utilizar el trabajo de Animal View, ¿podría hacerlo? ¿Hay alguna condición para ello? Y la otra cosa que nos gustaría saber también es si alguna persona tuviera material audiovisual relacionado con la explotación animal o lo podría hacer llegar y cómo sería esta comunicación. La primera pregunta, con respecto a si se pueden utilizar las imágenes, es que sí. Todo ello, toda esa información está en nuestra página web. Hay una serie de condiciones, como es mencionar la autoría de las imágenes siempre. Y otra condición es que se utilicen con fines antiespecistas. Si es así, no hay ningún problema, para eso están y para eso hemos creado esta plataforma. También, si alguien quisiera utilizar las imágenes para cualquier... con cualquier otro objetivo, por ejemplo, no hace mucho se comunicaron con nosotras para hacer unas pancartas para una protesta con unas imágenes, además creo que eran unas imágenes de Ruth, y entonces ahí sí que les dijimos que nos escribieran al correo electrónico para poder hacerles llegar las imágenes en alta calidad, con mejor resolución. Pero en principio están disponibles para utilizarse y esperamos que así sea. Con respecto a si alguien quiere hacernos llegar imágenes, también un poco utilizamos las mismas condiciones para publicar, o sea, a ver, cualquiera nos puede mandar imágenes, ¿no? Pero para que nosotras las publiquemos, sí que una condición básica es que la persona que realiza esas imágenes, si esa persona tiene una plataforma de difusión propia, sí que tiene que coincidir con nosotras en compartir un discurso antiespecista. O sea, sí que es cierto que nosotras ahí somos, por decirlo de alguna manera, un poco exigentes, porque es algo que se retroalimenta. A nosotras nos ayuda para que nuestra plataforma siga su curso y tenga más visibilidad, pero también nosotras estamos haciendo publicidad a esa persona, que es lo que queremos hacer. Entonces, no querríamos publicitar ningún tipo de mensaje que dañara de alguna manera a los animales. Entonces sí que sería un requisito que esa persona no promoviera de ninguna manera la discriminación hacia los animales para que nosotros pudiéramos publicarlo. También pedimos un cierto mínimo de calidad visual, tanto en fotografías como en trabajos de vídeo. Y fuera de eso, pues estamos encantadas de recibir imágenes y nuevas colaboraciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena y Ruth. Ha sido un placer, como siempre, que hemos coincidido con Ruth. Ahora que coincidimos contigo, Elena, un nuevo placer. Y nada, que esperamos que vaya muy bien todo lo que os propongáis y que la plataforma pues consiga sus objetivos actuales y futuros. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Gracias, compas. Un abrazo muy grande y luego también recordar a las personas que nos están oyendo que visiten la plataforma, que de verdad que merece la pena que la visiten, que la difundan. animalsview.org, ¿verdad? Y estáis en Instagram, no sé si estáis en alguna red más, en Twitter, ¿puede ser? ¿Sí? En Instagram, en Twitter y en Facebook. Y en el Facebook, vale. Y Facebook ya es que lo tenemos olvidado. Ya, sí, o sea, por estar. Pues eso, recomendamos muchísimo que si no le habéis echado un ojo, que os metáis, lo miréis y lo difundáis a tope. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. A vosotras, un abrazo. Rebeldes con Causa os queremos contar la historia de los babuinos de la Universidad de Murcia. El pasado 12 de octubre, un vecino de la pedanía murciana de Guadalupe veía un babuino cerca de la autovía. Momentos después, tras cruzar la autopista, el babuino se subió a los diferentes tejados que estaban por la zona. Hasta la zona se acercaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, así como veterinarios de Terra Natura. Finalmente, el babuino fue capturado mediante un rifle anestésico y fue devuelto a la cárcel de la que había conseguido escapar, la Granja Veterinaria de la Universidad de Murcia. Allí mismo sobreviven en la actualidad entre 50 y 70 babuinos hacinados en dos jaulas exteriores de unos 55 metros cuadrados cada una, las mismas jaulas en las que nacieron y en las que pasarán cada uno de los minutos de su vida hasta que sean usados en algún experimento. El origen de esta colonia se remonta a finales de los años 90, cuando la empresa Imutran, antes conocida como Animal Research Limits y ahora parte de Novartis, inició un proyecto de xenotransplantes de cerdo a babuino con el objetivo de hacer trasplantes de cerdos a humanos. Este proyecto fue llevado a cabo en el infame Huntington Life Science de Reino Unido y en el Hospital Juan Canalejo de A Coruña y en el Hospital Virgen de la Risaca en Murcia. Durante estos años, decenas de babuinos fueron atrapados en la naturaleza de Kenia y exportados como mercancía para ser usados finalmente en estos demenciales experimentos. A pesar de todo lo que ocurrió en Reino Unido con Huntington Life Science e Imutran Novartis y las irrefutables pruebas sobre el falseo de datos y la inutilidad e irresponsabilidad de estos atroces experimentos y la extrema tortura a la que estaban siendo sometidos estos animales, en España se siguió financiando este proyecto y en colaboración con Imutran se llevaron a cabo varios xenotrasplantes en Murcia y en A Coruña. Su mayor éxito se puede decir que fue la agónica supervivencia de un babuino con un hígado de cerdo durante 8 días. En los últimos años, los babuinos de esta colonia también han sido utilizados para estudiar la enfermedad de Parkinson. En uno de los experimentos, asesinan y extraen el cerebro a 17 babuinos tras 2 años de estudio. La conclusión a la que llegaron fue que se debían investigar más las diferencias entre especies, porque, como era de esperar, los resultados en babuinos no guardan relación ninguna con la de los humanos. Sin embargo, a día de hoy continúan haciendo más experimentos con babuinos y otros animales. Los babuinos o papillones son autóctonos de África Central y de algunas regiones de la península arábiga. Viven en grandes grupos sociales de entre 30 a 300 miembros y forman relaciones bastante complejas entre sí. Están adaptados a vivir en praderas, sabanas, bosques y desiertos y diariamente recorren más de 10 kilómetros para ir de un lugar a otro, donde alimentarse, beber o socializar. Junto con los humanos, son de los pocos primates que viven principalmente en tierra, habiendo abandonado ya las alturas de los árboles y acantilados que solo utilizan de forma ocasional como refugio. Como vemos, poco se le parece a este hábitat de naturaleza a las jaulas donde la Universidad de Murcia tiene estos babuinos. Tras la fuga de este babuino, que por desgracia no tiene nombre porque es un número más en sus experimentos, varias organizaciones solicitan que los babuinos que mantienen cautivos en su granja veterinaria sean cedidos a un santuario donde puedan ser rehabilitados y vivir dignamente sin una muerte programada. Para ampliar este tema os recomendamos muchísimo la lectura del artículo publicado por Stop Camarlas en El Caballo de Nietzsche, Babuinos en Murcia, xenotrasplantes y otras atrocidades. We'll be right back. Nos despedimos una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en la página de lluviacontruenosradio.org, en nuestro perfil de ebooks y en Spotify. Además, nos podéis seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y Mastodon. Si ponéis @lluviacontruenos, ahí nos encontraréis. También nos animamos a escribirnos con sugerencias o cualquier idea que nos queráis transmitir a lluviacontruenosradio@reserve.net. También estamos en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK en la 107.1 desde Nou Barris, en Radio Malva en la 104.9 desde Valencia, en Radio Cuca en la 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca en la 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina en la 88.5 de la FM desde Granada y en Radio Enlace en la 107.5 desde el barrio de Hortaleza, en Madrid. También en internet, en Radio Argallo, que se hace desde Cantabria, y Radio Alegría, desde Áraba y Sevilla. Y desde el otro lado del charco también os podéis escuchar en Radio 31 de Enero desde Chile y en La Conquista del Pan desde Argentina. Muchísimas gracias a todas por remitirnos. Hasta dentro de 15 días. Cuidaos mucho. Salud y antiespecismo.